eres un invento. Yo soy la que te quiso con full severidad y te zafé del puesto. Y no me arrepiento. Voy a buscarme otro chico bien efectivo, 0 kilómetros, y que sea lindo, que me aguante el aceler, que sea bacano conmigo, que me aguante el aceler, que sea bacano conmigo, y que no frene con mi someniaite cuando estalle, le hago ver lucerito, y que no frene con mi someniaite cuando estalle, le hago ver lucerito. Y yo soy un peligro negro que en cualquier momento revienta. Y yo soy un peligro negro que en cualquier momento revienta. Corazón de piedra lo que eres tú, corazón de piedra lo que eres tú, corazón de piedra lo que eres tú, corazón de piedra, corazón de piedra lo que eres tú, corazón de piedra lo que eres tú, corazón de piedra lo que eres tú, corazón de piedra. Mil besos, pero confundes la odisea con una osadía y ese atrevimiento. Tú no sabes de eso. Tanta corriente para una sola bombilla, y voy a abrirme con otro chico que me aguante el acelere, que sea bacano conmigo, que me aguante el acelere, que sea bacano conmigo, y que no frene con mi someniaite cuando estalle, le hago ver lucerito, y que no frene con mi someniaite cuando estalle, le hago ver lucerito. Y yo soy un peligro negro que en cualquier momento revienta. Y yo soy un peligro negro que en cualquier momento revienta. Corazón de piedra lo que eres tú, corazón de piedra lo que eres tú, corazón de piedra lo que eres tú, corazón de piedra, corazón de piedra lo que eres tú, corazón de piedra lo que eres tú.